Hoy las cosas han cambiado afortunadamente para bien. Por fin podemos decir que vivimos en libertad, sin temor a ser asesinados, atacados, quizás sí todavía increpados por nuestras ideas y convicciones, pero tenemos que ser orgullosos de lo que representamos, del proyecto socialista, de un proyecto socialista para Baracaldo. Ha cambiado hasta la persona que atiende el local, porque ahora tenéis a un militante al frente del bar de la Casa del Pueblo de Cruces. Como alcalde de Baracaldo y socialista que soy, me siento tremendamente orgulloso de contar con compañeros y compañeras como vosotros. Más de 30 años de lucha os amparan y estoy convencido de que esta sede seguirá en pie mucho tiempo más.